lights out, baby. This one's for the ladies in the house. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos una semana más con música para la cuarentena. Para comenzar, he de confesaros que yo hay días que estoy muy de subidón y esos mismos días muy de bajón. Pero bueno, me voy a dormir y al día siguiente el sol entra por mi ventana o quizá la lluvia lejana. ¿Qué es lo que hago? Acudo a la música, que es lo que más me calma, como este disco de Mark Lanegan al que tituló Blues Funeral. Lo publicó hace años ya. Cada vez que escucho el tema que os voy a poner hoy, creo que me suena el teléfono, ya que durante mucho tiempo fue la sintonía que me avisaba que alguien quería hablarme, aunque solo se tratase de mi compañía telefónica. La primera oportunidad que tuve de ver a este genio, que hasta entonces me daba un miedito que ríete tú, apareció en el escenario del Café Anchoqui, con una media sonrisa y su casi 1,90 de estatura. La verdad es que me sorprendió su cercanía y estuve semanas con una cara de boba que ya os podéis imaginar. Esa, la primera. La última, le esperaba como agua de mayo en el dichoso BBK Live. Aquella agua que yo esperaba cayó del cielo para terminar cancelando aquel concierto en un escenario pequeño y avisado por el cuerpo de bomberos. Saltaban chispas, pero para rememorarlo os voy a dejar un tema que sí pudimos escuchar, de Gravity Zone, cuya portada preciosa hacía clara referencia a una de mis camisetas favoritas. Yo lo sé, ¿verdad, Mark? Dog, heavy rain, where the Otro frontman de Asustar es Josh Homme. Tampoco regala sonrisas ni saludos afectuosos. Quizá mi estatura pequeña tenga algo que ver, o quizás no. La verdad es que es otro que me sorprendió para bien en directo. Su pose de tío con muy mala uva cayó nada más pisar el escenario la primera vez que le vi. Y me enamoré, más todavía, de la voz del pelirrojo de The Queens of the Stone Age. Durante años viví en una ciudad que no era la mía, literalmente sobre un bar, el Fax, que nos llenaba las jarras de cerveza y nos amenizaba las fiestas con muy buena música. Para cerrar, siempre pinchaba en este tema que a mí, más que querer meterme en mi cama, me inducía a ponerme los zapatos y salir a la calle. No One Knows. ¿Quién podía pensar que con esto te irías a casa? A la batería estaba Dave Grohl. A la guitarra, Mark Lanegan. Y al bajo, ay madre mía, Nick Oliveri. Este tema lo compusieron Apaches, Josh Homme y Mark Lanegan. Y es un temazo que hace revivir a cualquiera. Así que vamos a escucharlo. De Nirvana poco hay que decir. Kurt Cobain no tuvo una infancia fácil, y aunque suene mal decirlo, eso hizo que su luz nos regalara años espléndidos de lo que por aquel entonces comenzaba con una nueva denominación, el grunge. He de reconocer que al principio no fueron santos de mi devoción, pero bueno, dejando de lado las tonterías propias de la edad, me embarqué en su sonido y hasta en las ilustraciones de discos y camisetas, donde hoy se encuentra otra de mis favoritas, realizada por Daniel Johnston. Vámonos de viaje a tiempos pasados con Lithium, incluido en su Nevermind, o como digo yo, Nevermino. Chris Cornell nos abandonó demasiado pronto. Otra alma sensible que no fue capaz de soportar el peso de la vida. Debe de ser que un mes de encierro me ha hecho irme a momentos donde no tenía mucho más que pensar que en disfrutar de la música que me gustaba y me hacía boquear como un pez fuera del agua. Black Hole Sound, de Soundgarden, y aquel vídeo gustoso que mi retina guarda como un tesoro. Suena en estos momentos esperando ser capaz de mover algo en vuestros recuerdos como en los míos. Come. Desde la maldita agencia nos acercamos a Guioza. Formados en Barcelona, llevan dando guerra desde 2014. Cuentan entre sus influencias con el grunge más reconocible de la década de los 90, que es lo que os vengo poniendo en este programa de hoy. Foo Fighters, Pearl Jam, Nirvana o Queens of the Stone Age pasan por el estilo del propio grupo. Iban a pasarse por Bilbao en mayo, pero como ya sabemos, todo está en el aire. Por si aún podemos disfrutar de su directo y no les conocéis, os dejamos con Up Where They Belong, recogido en su último disco al que han llamado Early Bird. A finales de 1970 en San Francisco se formó la banda Dead Kennedys, una de las primeras en hacer hard rock punk. En el 2003 nos visitaron en el Askena, con sus letras satíricas y humor negro, siempre formaron una gran controversia. Se disolvieron en 1986 y volvieron sin su líder carismático Yellow Biafra. Holiday in Cambodia es uno de los temas más conocidos de este grupo. Vamos a subir el volumen y a movernos como lo hacía Biafra. Fácil, ¿no? You've been to school for a year or two, and you know you've seen it all. That is coming, and you'll go far back east to tie, don't crawl. Play ethnic jazz to parade your snares on your 5-grand stereo. Bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you roast beer. Right, God will not help you here. Race. Yourself, my ear. Grace, yourself, my ear. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife.

Ya me hubiera gustado verles, pero Ian Curtis decidió que ya tenía bastante y abandonó el barco. Deprimentes y oscuros, su paso por la historia de la música fue breve. Aún así, se quedaron en ella regalando hitazos como Love Will Tear Apart, que también sonaba en mi móvil cuando me llamaban porque era una joya y sigue siéndolo. Forma parte de mis vinilos más apreciados, su sonido sucio desde Manchester con una gran inspiración también en los anteriores Sex Pistols. Escucho Ever Falling In Love y deseo estar en la calle corriendo hacia algún local donde poder escucharlo. Bien, Si no se da el caso, me conformaré con ponérmelos en casa. Los Bad Cocks siempre son un grupo ganador, ¿no os parece? You make me feel under the hurt and I'm hurt. And if I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse. Ever fall in love with someone, ever fallen in love with someone, ever fallen in love with someone you should have fallen in love with. Hoy contamos con una colaboración muy especial para mí. Será la que nos presente el próximo grupo. Él es un gran amigo y sabe de ellos mucho más que yo. De hecho, todo lo que sé me lo enseñó él. Así que nada, dale, Robert. El tema Autosuficiencia fue editado en la maqueta del año 81 por Parálisis Permanente y reeditada años más tarde en el 95 en una recopilación llamada Singles y Primeras Grabaciones. Este tema pues nos viene muy bien a día de hoy, por aquello de encerrado en mi casa, todo me da igual. Pues bueno, no nos da igual todo a estas alturas de la vida, pero nos sigue encantando Parálisis Permanente y este pedazo de tema. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. No pienso nunca en nadie más que mí. Hace años me pidieron participar en un libro sobre música donde las que no teníamos un grupo contáramos qué disco nos parecía redondo de principio a fin, aunque todos los discos son redondos, pero entendéis a qué me refiero, ¿verdad? Muchos fueron los que me vinieron a la cabeza, pero sabía que ya habría alguien que hablaría de ellos. Yo elegí este de Violent Femmes, llamado también así, porque es ponérmelo y olvidarme de todo. Lo disfruto entero, me da energía, me carga las pilas. También pude verles en directo, por los pelos, ya que agotaron las entradas en un suspirito. Marcaron una época de mi vida y serán favoritos siempre. Blister in the Sun y a disfrutar. Nos vamos. Dejamos atrás un programa donde hemos disfrutado mis amigas, las imaginarias, y yo, al menos de buen grunge, hardcore, punk, psicobilly, folk punk, garaje. Quién sabe si nos volveremos a escuchar en una próxima entrega. Hasta entonces, besos y abrazos para todas y todos. Chao, chao. Thank you.